Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos, amigas, todos. Vamos a dar comienzo a este acto que hemos organizado, la Asamblea de Izquierda Unida de Écija, en la que vamos a tratar sobre el tema de la Directiva Comunitaria por las 65 horas. Que, como sabéis, aquí en Izquierda Unida de Écija, el grupo municipal ha presentado recientemente una moción que ha sido aprobada por todos los miembros de la corporación, favorablemente en contra de esta directiva comunitaria. Y vamos, sin ahondar más en el tema, deciros que no es esta directiva no es una cuestión que sea una cuestión que sea que el capital lo haya decidido ahora, sí, ¿no? Esto en 1889-90, los trabajadores estaban en la lucha para conseguir las 8 horas semanales. Y fijaros cómo intentan de nuevo quitar un derecho conquistado, que gracias a esas luchas se habían conseguido, han muerto gente por eso, muchísimos trabajadores han muerto por conseguir 8 horas semanales, y cómo nos encontramos que en un momento de debilidad de la izquierda en Europa nos encontramos con un problema que parecía que no nos iba a llegar nunca. Y es que la derecha empieza a tomar posesiones y el capital quiere más. Entonces va a intentar esclavizarnos un poquito más. Yo pienso de que es un buen momento para que empecemos a mentalizarnos todos de que hay que andar en el camino de acabar con ese problema que tenemos, Como la derecha sigue ganando en el terreno, al final vamos a echar más de 65 horas. Yo no voy a seguir ahondando en el tema porque cada vez que eso se me sube la piti. Voy a daros paso. Como sabéis, está a mi derecha Eligio García Joda, que es un compañero de la Asamblea, abogado, que os va a hablar del texto tal como es la directiva, os va a explicar un poquito cómo es, y a continuación pasará Juan Manuel Sánchez Gordillo, que no necesita presentaciones, ya sabéis. Venga, pasa tú, Eligio. Bueno, pues voy a intentar explicar un poquito. Yo creo que esto se conoce, la directiva y lo que pretende, porque los medios de comunicación estatales, con eso de que el Partido Socialista Obrero Español, pues el PSOE, que se ha opuesto a esta propuesta que presentan, esta patata caliente que vuelven a meter algunos partidos, los partidos más neoliberales que están ahora mismo gobernando en sus países e intentan, como siempre, hacer uso de la Unión Europea, pues entonces algo se conoce. Hay algunos conceptos que lo mismo no está tan claro, porque se habla de directiva y no se sabe muy bien qué es. Entonces yo he intentado explicaros un poco lo que es esta normativa, a qué compromete a los países, explicar un poco la historia de la propuesta, porque no es una historia nueva, esto lleva ya varios años surgiendo, cada 2x3, como bien decía Fernando. Cada vez que se sienten fuertes algunos gobiernos de derecha, pues intentan darle una patada a los derechos laborales que algunos llevan, pues como este, casi, me parece que es 91 años, hace que la jornada laboral está en las horas que está, el tope máximo que tenía de 48 horas y ahora pues se puede llegar hasta los 65. Entonces es algo muy fuerte y que no casa muy bien con otros tipos de políticas que se están aplicando, porque ahora ya lo de la conciliación de la vida familiar y profesional y demás, o laboral y familiar, pues suena tan lejos cuando te encuentras estas cositas encima, ¿no? Entonces, ¿qué es una directiva europea? ¿Y para qué sirve? ¿Y qué nos compromete una directiva europea? O sea, sería el primer punto, ¿no? Pues una directiva de la Unión Europea es una norma jurídica, o bien del Consejo Europeo, del Consejo de la Unión Europea o de la Comisión Europea. Y según el Tratado de Roma, que es uno de los tratados fundacionales, existen en la normativa europea, existen, digamos, las normas fundacionales, la normativa de los tratados antiguos, y luego las normas instrumentales estas que han salido, como son las directivas, como son los reglamentos, como son las recomendaciones. Pues el Tratado de Roma decía y dice que es una decisión colectiva mutuamente obligatoria aprobada por los Estados miembros, y sirve, por tanto, para obligar a todo o parte de los Estados miembros en cuanto al objetivo a alcanzar, pero les permite elegir la forma y los medios para conseguir tales objetivos. O sea, que podría ser peor. Podría ser peor en el sentido de que podría ser un reglamento que es de obligado cumplimiento y es mucho más duro que una directiva. De todas maneras, la directiva se suele usar porque en función del grado de hasta dónde llegan los gobiernos, más a la derecha, más a la izquierda, pues le interesan muchas veces más las directivas, ¿no? Porque son más fáciles de consensuar y de llegar a acuerdo y de colarla, digamos, la normativa europea. Entonces no son aplicables directamente al ordenamiento jurídico de los Estados miembros, como son los reglamentos comunitarios, como he dicho antes, pero estos están obligados a aplicar una serie de medidas, lo que conlleva al final a una transposición de las mismas al derecho nacional de cada Estado. Ante ello, su mayor uso es consecuencia de que exigen, lo que he dicho hace un momento, una menor negociación y da más libertad a los Estados miembros de la Unión Europea en su aplicación, tiene más margen de maniobra. Por ello son una puerta abierta para modificar dentro de la legalidad comunitaria su derecho interno hasta poder llegar al límite máximo en función del grado de gobierno que sean más liberales o menos liberales. Está claro que por ahí es donde están yendo últimamente los gobiernos, porque hay varias directivas, pues aquí vamos a hablar de las 65 horas, de la ampliación de la jornada laboral semanal, pero también está la directiva de la vergüenza, que también amplía los plazos en que los inmigrantes se pueden quedar en estos centros, que en definitiva son centros de internamiento, que son prácticamente cárcel. Y entonces pues podemos decir que en los últimos 10 años quizá la legislación que está llegando a la Unión Europea tiene poco que ver con la legislación de hace unos años. Hay un conservadurismo muy extremo en las normativas, y esto es consecuencia, pues, entre otras cosas, de que el Grupo Popular es prácticamente el mayoritario en la Unión Europea y está, pues, suponiendo estas cositas, ¿no? La historia de esta propuesta, pues bien, se dice que la Unión Europea quiere ampliar la jornada laboral, ese es el titular, de 48 horas hasta 65, por acuerdo voluntario, porque la ampliación es a través de un acuerdo voluntario entre trabajador y empresario, pero esto tendrá muchas consecuencias, lo veremos, sobre todo en tema de negociación colectiva. Pero en realidad esta propuesta parte de países con nombre y apellido, ¿no? Son miembros de la Unión Europea, como Alemania, como Reino Unido, países del Este, incorporados sobre todo en 2004, como Eslovaquia, República Checa, Polonia. Estos son los países, sobre todo, que están ahí intentando meter esta modificación de la directiva. Que esto no es nuevo, ahora es cuando más suena, pero desde el 2005 se está intentando negociar esa modificación de la directiva 93/104 de la Comunidad Europea, que se aprobó por el Consejo Europeo el 23 de noviembre, que en concreto se llama de ordenación del tiempo de trabajo, que también la última modificación, y es la que actualmente digo, en la directiva 2003/88 del año 2003, que mantiene el horario laboral aprobado por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajo, hace 91 años. Entonces, como vemos, es un paso de gigante, ¿no? Parece mentira que en el inicio del siglo XXI estemos volviendo a legislaciones que se crearon en el siglo XIX para conseguirlas, ¿no? En esta primera negociación pues fueron críticos Francia, España e Italia principalmente, en esta primera negociación de cambio en el año 2005, que formaron un bloque que intentó o consiguió paralizar su tramitación. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que los gobiernos nacionales van cambiando y la nueva Italia de Berlusconi pues no hace asco a la propuesta. Y un acuerdo también que hay posterior entre Sarkozy y Gordon Brown de Reino Unido, pues apoyando este último, Gordon Brown apoya las agencias de trabajo temporal que no existían en el Reino Unido, y a cambio pues dice Francia que tira para adelante y que está de acuerdo con la modificación de la jornada laboral. O sea que en el fondo esto es política nacional, que tienen que competir y tienen que mejorar las normativas para poder hacer las políticas que hacen. Esto conlleva que el 11 de enero, y aquí es cuando salta la voz de alarma, el 11 de enero de 2008, con una mayoría cualificada de los ministros de trabajo de países miembros de la Unión Europea, acordara la propuesta de modificación referenciada de la actual Directiva 2003/88. Aquí se abstiene, curiosamente, a pesar del primer pataleo del gobierno español, pues luego se abstiene. Hay algún eurodiputado que se salta la abstención, incluso votan en contra, pero poco. y se abstiene España, se abstiene Bélgica, Chipre, Grecia y Hungría, y presenta reservas Portugal y Malta. Por tanto, como vemos, son países que no son los que están liderando Europa, y por eso el peligro que sigue existiendo sobre las cabezas de todos los europeos. Previo a que se pronuncie el Parlamento Europeo, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea, del 5 de noviembre, o sea, esto fue hace un par de días, pues rechazó, ahí una primera batalla ganada, la propuesta de extensión de la jornada laboral negociada entre empresario y trabajador, apoyando un informe de un eurodiputado español, Alejandro Cercas, contrario a la misma, y ha salido el apoyo a este informe contrario a esa ampliación por 35 votos a favor, 13 abstenciones y 2, o sea, 13 en contra y 2 abstenciones. Pero se pasa la pelota al Parlamento Europeo y ahí sigue habiendo el problema, en el sentido de que el Pleno, que será sobre mediados de diciembre, tiene que aprobar y puede aprobar con la mayoría absoluta suficiente, que es de 393 votos, esta propuesta. O sea, que a pesar de tener esta comisión y de llevar un informe en contra, el Parlamento es el todopoderoso y ahí es donde están representados pues todas las grandes formaciones políticas más conservadoras que están ahora mismo gobernando en Europa. Entonces, los objetivos de esta propuesta de modificación de la directiva, pues tiene una serie de objetivos que podríamos calificar político-económico, y son, pues, primero, romper el actual tope máximo de 48 horas semanales, que ese es el tope en la Unión Europea. En España hay 40, porque el Estatuto de los Trabajadores, pues, hace ya bastantes años, pues, estimó que con 40 horas, pues, era más que suficiente. Entonces, esto rompe mucho también con propuestas alternativas que habían surgido en Francia de las 35 horas. Entonces, eso ya sí que se ve súper lejos, que parece que íbamos a una reducción, y lo políticamente correcto para la izquierda era una reducción de la jornada laboral, teniendo en cuenta que había avanzado mucho la tecnología y no era necesario que el trabajador desempeñara tantas horas de trabajo, y ahora resulta pues que eso ya no vale. Ahora lo que vale es ampliar y trabajar mucho más. Dinamita la negociación colectiva, en el sentido que permitía esta negociación colectiva, los acuerdos entre trabajadores y empresarios, y lo que se pretende es expandir a toda la Unión Europea el sistema de negociación individual, que es un sistema anglosajón que se utiliza mucho en Reino Unido, que se llama opt-out, pasando de la excepción actual a norma general, que se pueda perfectamente cualquier trabajador que diga yo trabajo 50, pues bien, yo trabajo 55, y el que más trabajo es el que se lleva el puesto de trabajo. Como veis, esto es súper duro, porque esto recuerda mucho a la forma de trabajar hace unos años, porque entre el paro que hay y encima que quien más trabaje, el que tiene más opciones de llevarse el trabajo, pues esto crea una división tremenda, un dumping social entre los trabajadores, no solo los nacionales, sino entre, luego veremos que esto está jugando fuerte, está pidiendo esto los países del este, porque encima que cobran menos que los países de esta Europa más para acá, y encima que si se amplía y ellos pueden decidir trabajar más horas por menos dinero, pues como comprenderéis, esto va a ser un desastre total de índole. Yo no sé, yo hace ya varios años que estoy en el mundo del derecho y no he visto un golpe tan duro a derechos laborales nunca. Es algo tremendo, que yo creo que la gente todavía no ha tomado en consideración lo que se puede venir encima, porque esto puede ser que esto vamos a hacer lobos, no personas, porque deja una libertad total, la negociación colectiva no sirve, se puede ampliar la jornada hasta 60 horas, que es la base normal, y 65 en el caso de guardias médicas, y entonces pues esto puede crear que la gente esté dispuesta a echar horas y horas y horas por tal de mantener un puesto de trabajo. O sea, que es una situación que es muy lamentable a estas alturas de siglo y con lo que ha evolucionado supuestamente la sociedad en darse con estas circunstancias, ¿no? Además, que legitima para el libre mercado la deslocalización de empresas a países de la Europa del Este, por lo que decía antes, si cobran menos y encima pueden permitir por negociación trabajar más, pues entonces las empresas que haya en este país, pues internacionales, pues pueden tener los días contados. porque lógicamente todas, ya bastantes han ido a otros países, incluso algunas han bajado a Marruecos y a países africanos, pues ya con esta libertad y esta ampliación de horario, pues pueden prácticamente no quedarse ninguna empresa viva de las grandes empresas en países como, como este, donde siempre tenemos, no sé por qué, muchos más problemas en el tema de que cuando hay una situación de crisis rápidamente el paro se multiplica mucho más que en cualquier otro país de la Unión Europea. Va a precarizar mucho más a los trabajadores porque, como decía antes, los va a usar como mercancía que vende su potencial del trabajo a mayor número de horas. Va a degradar los derechos laborales alcanzados hace un siglo a niveles de calidad ya mínimo. ¿Y esto por qué se hace? Pues un objetivo está claro, es competir también desde Europa a costa de los trabajadores y con sus mismas armas, como, sobre todo con países emergentes. También estamos hablando, recordemos a países como India, como Pakistán, como China, que con estas medidas de desregularización total que se pretende desde la Unión Europea, de determinados países de la Unión Europea, pues harán que Europa sea mucho más competitiva. Está claro que los chinos cobran muy poco y echan muchas horas. Pues ese es el futuro, que si no se remedia, en poco tiempo podemos tener estar sufriendo los europeos, ¿no? Entonces, la modificación de esta directiva está marcada en la receta jurídica más neoliberales y que supuestamente ahora también se dirá que es para afrontar la crisis, cuando no se hablaba de crisis en el año 2005. O sea, que es que siempre que se puede se intenta meter la cuña en lo que creo yo que da pie este tipo de... que no tiene que... porque en el 2005 se hablaba de que Europa pues estaba a la cabeza en crecimiento y demás, sin embargo ya se estaba negociando esa subida laboral, que no tenía mucho sentido, ¿no? Y hay que destacar también consecuencias sociales que puede tener la aplicación de esta ampliación de la jornada laboral, como puede ser que es un duro golpe a la conciliación de la vida laboral y familiar, ya que las crisis y la competitividad de las empresas pues exigen que las familias pues pasen a un tercer o un cuarto puesto. Hay un desprestigio y olvido, como decía antes, de la doctrina de trabajar menos para trabajar todo y así combatir el paro. Eso está totalmente fulminado y eliminado, y por ello también se asume que el paro debe existir, porque con este tipo de medidas está claro que alguien que trabaja 60 o 65 horas pues está quitando puestos de trabajo sin duda alguna, y va a contracorriente de la mejora de la siniestralidad laboral. Otra consecuencia social que va a tener sin duda esta ampliación de horas es que se van a disparar los índices de siniestralidad laboral, porque con este número de horas pues las medidas de seguridad pues se van a flaquear, se van a relajar y traerá con ello muchos accidentes laborales. Entonces, ahí finalizando, deciros que tenemos encima de nuestras cabezas una situación bastante preocupante. Espero que el gobierno de este estado no se relaje, que siga peleando y que sirva de algo pues la presión también social que se pueda realizar, porque si no está claro que esto va a salir para adelante, porque hay países como Alemania, Francia, Reino Unido, que son quizás los tres países más importantes de la Unión Europea, que tienen metido en la cabeza que esto debe ser así, que se debe dar mucho más libertad a los trabajadores para que puedan decidir ellos hasta dónde están dispuestos a trabajar, pero esto es quitar el derecho y libertades a muchos trabajadores, y es una situación que puede crear un dumping entre todos los trabajadores, dividir mucho más a la clase trabajadora y crear pues evidentemente unos beneficios, pues si ya lo tuvieran bastante muchas empresas, pues los va a multiplicar por dos. Muchas gracias. Y os dejo con... ¿Me presentas tú o...? Ah. Le paso la palabra a Juan Lorenzo. Bueno, la libertad en una sociedad dividida en clases es siempre la dictadura del poderoso. Y la ley no es nada más que la cueva donde están los que realmente tienen el poder. Las leyes no son nada más que la conformación legal de la clase dominante. ese dominio. Por tanto, no nos puede extrañar nada lo que pasa con esta directiva, pero yo creo que hay que ir en estos momentos a lo que nos está sucediendo en este instante. Y lo que nos está sucediendo en este instante es que hay una crisis económica, quizás la más importante del sistema en toda su historia, por supuesto que es la más importante después de la Segunda Guerra Mundial, incluso se habla que es superior a la del año 29. No es una crisis cíclica del sistema, sino una crisis del sistema. La primera pregunta es, ¿qué es una crisis? Una crisis no es nada más que los capitalistas que están acostumbrados a ganar y robar y esquilmar, dejan de ganar, robar y esquilmar lo que estaban acostumbrados. Y cuando ellos dejan de ganar, se ponen nerviosos y quieren cambiar las reglas del juego. Quieren cambiar las reglas del juego de tal manera que en lo profundo nada cambie, ahora se está hablando de refundación del capitalismo, para que lo esencial permanezca, que es que ellos puedan seguir ganando, robando y sacando plusvalías millonarias y, si es posible, sin límite. Cuando hay una crisis, esta crisis es una crisis financiera en su principio, pero ya una crisis financiera, una crisis industrial, es una crisis de la construcción y es una crisis alimentaria, una crisis profunda del sistema. Es el sistema que se ha puesto en crisis. Zapatero y Solven no reconocieron la crisis. Ahora la reconocen. Ya la reconoce todo el mundo porque es tan fuerte que no se puede ocultar. Y entonces pues no tiene más remedio que admitirla. Pero nadie admite que esta crisis ha roto con la esencia ideológica del sistema capitalista de producción. Ha roto con el mito del mercado. El mercado ya no es Dios, omnipresente, omnipotente e infalible. La mano invisible del Estado, del mercado, lo arregla todo. No se preocupen. Todas las cosas volverán a su sitio porque el mercado es la salvación del sistema y es el único sistema económico posible. Es el sistema del libre mercado. Tanto es así en estos 15 últimos años que hasta la izquierda le ha dado vergüenza de plantear la empresa pública como alternativa o que el Estado intervenga en la economía, incluido Izquierda Unida. Por supuesto, yo el PSOE no lo considero de izquierda. Yo creo que el PSOE hace mucho tiempo que apostó por el neoliberalismo y por el capitalismo. Su sistema es el capitalismo. Y yo creo que además es un maniero perfecto. El mejor maniero que podía encontrar. Para esta crisis el mejor maniero. Mucho mejor que el PP. Yo lo explicaré por qué. Entonces, no reconocen eso porque reconocer eso significaría que la gente que somos de izquierda, sindical y políticamente hablando, los sindicatos, que callados están, y los partidos políticos de izquierda, tendrían entonces que plantear una alternativa a la crisis. Una alternativa en la que no sean los trabajadores quien paguen la crisis. Porque dice, vamos a tomar medidas para que la crisis no la paguen los trabajadores. No, es que ya la están pagando. ¿Cómo para que no la paguen? Es que ya la están pagando. Es que los parados, casi 4 millones cuando termine el año, 1 millón cuando termine el año en Andalucía, 4 millones en el Estado, 9 millones y medio de pobres ya lo están pagando. Es que el trabajador que se metió porque estaba trabajando en la construcción y su mujer estaba trabajando en una hipoteca para comprarse una casa y ahora le quitan la casa, ya la está pagando. No ha habido ninguna medida para evitarlo. Oye, pero qué prisa se ha dado los grandes capitalistas. El país más neoliberal del mundo, Estados Unidos de Norteamérica, pone sobre la mesa 1.600.000 millones de dólares. Dinero público, dinero del pueblo. ¿Para qué? Para tapar la delincuencia de corbata de los grandes bancos y de las inmobiliarias. Eso es socializar las pérdidas. Oye, rompen el mito de que el Estado no puede intervenir en economía y ahora sí interviene. Pero no interviene para la empresa pública, no interviene para más hospitales. Por ejemplo, el Estado no interviene, sabéis que no hay seguridad social, no interviene para una seguridad social a todos los trabajadores de los Estados Unidos, o para los trabajadores, hay 40 millones que no tienen vivienda en los Estados Unidos. No, para eso no. interviene para salvar a los que han provocado la crisis, a los que durante 15 años han estado robando sin límites, porque esta es una crisis de la avaricia. ¿Cómo se ha producido la crisis? La crisis es que los bancos han estado prestando dinero. Y eso le estaba dando mucho beneficio. Prestaban con mucha facilidad. Los bancos venían a ofrecerte dinero para cualquier hipoteca. Cuando un banco compra una hipoteca, se lo vende a otro banco. No se queda porque el dinero ni las hipotecas se quedan los bancos en sí mismos. Tú haces una hipoteca con el Banco de Santander y el Banco de Santander se la vende a lo mejor esa hipoteca a un banco norteamericano. Y el banco norteamericano a lo mejor lo vende a un banco inglés. Es decir, que el dinero nunca está quieto. Entonces, como ganaban tanto dinero, pues han ido prestando dinero también a empresas que no estaban seguros que le iban a pagar o a gente que no podía pagar. ¿Qué ha pasado? Que ha llegado un momento en que se estaban vendiendo uno a otro dinero que no existía. Ha sido la avaricia de querer ganar más y más o de robar más y más lo que ha hecho un momento en que haya miles y miles de millones inexistentes, porque son esos son lo que se llaman los tóxicos de las hipotecas. Las hipotecas tóxicas son hipotecas que no se van a pagar nunca, pero que uno se la vendió a otro por miles de millones. Entonces de ahí el crack del capital financiero, que se traduce después cuando los bancos no tienen dinero, no prestan a la industria, crack de la industria, y si la industria no, pues crack a los trabajadores, que son los últimos, o la empresa auxiliar. Eso ha sido la crisis. Entonces yo creo que frente a quien se encuentra pesimista, me parece una cosa interesante esta crisis. Interesante porque se abre una puerta enorme, a la izquierda revolucionaria. Porque ¿cómo van a defender ahora que yo no diga que se nacionalice la banca? Si ellos están nacionalizando la banca en Bélgica, en Francia, en la Unión Europea, 2.600.000 millones de euros. ¿Cómo es que no? Ahora no tienen fuerza ideológica. Sería el momento para que la izquierda sindical y política dijera, pues ahora es la hora de que el Estado intervenga en la economía y que se apueste por la empresa pública y de que se nacionalice el servicio. Es la hora. Lo que pasa es que desgraciadamente ni en los Estados Unidos, ni en los países ricos, ni en Europa, hay una izquierda sindical y política revolucionaria. No hay una izquierda, en una palabra. Porque ¿qué han hecho los sindicatos ante la crisis? ¿Qué ha hecho Comisiones Obreras y UGT ante la crisis? ¿Ustedes ven que hayan dicho una palabra más alta que la otra? No dicen nada. No dicen nada porque son parte del sistema. Porque han apostado por el neoliberalismo. Y hoy los grandes sindicatos en este país y en general en el mundo occidental son cómplices de la crisis. Porque los gobiernos han sabido comprarlo. ¿Saben ustedes cuánto recibe Comisiones Obreras solamente de la Consejería de Trabajo? He tenido la oportunidad como parlamentario de enterarme. 38 millones de euros al año. ¿Saben cuánto recibe la UGT? 39 millones de euros. ¿Saben cuánto recibe la patronal? 40 millones de euros. Solo de la Consejería de Trabajo y solo en Andalucía. ¿Cuántos miles y miles de millones de euros no reciben los grandes sindicatos? ¿Qué ha dicho don Cándido Méndez? ¿Qué dice don ¿cómo se llama? Fidalgo, ¿cómo se llama? José María. José María, ¿qué dice don José María? Nada. No es el momento ahora de que los grandes sindicatos, si son de clase, se pongan frente a un capitalismo que se debilita ideológicamente y además se debilita económicamente. Es el momento, ¿no? ¿Por qué no ahora una huelga general? ¿Por qué no ahora dar la batalla? Porque son parte del sistema. Pero también es el sistema el gobierno. Porque el gobierno ha faltado tiempo para cuando antes había puesto presupuesto cero, que es muy irracional decir que los presupuestos generales del Estado, ni de la Junta, ni del Ayuntamiento, se puedan endeudar. admiten esa directiva claramente neoliberal. Bueno, pues ahora rompen eso y se endeuda. ¿Se endeuda para quién? Para los grandes capitalistas, para la banca y para la inmobiliaria. Se endeudan en mil, este año 150 mil millones de euros. Pero es que para el año, esto es para el 2008, para el 2009, ya ha dicho Zapatero, que va a tener 100 mil millones más de euros. Ahora no hay dinero para los ayuntamientos, que tenemos una pelea con la financiación, que están en la ruina. No hay dinero para los pequeños campesinos, que están en la ruina. No hay dinero para los parados del campo ni para los parados de la construcción. Para eso no hay dinero. Sí hay dinero para lo que hay, es decir, para salvar a los ricos. ¿Qué receta propone los grandes capitalistas, el capital internacional, los señores imperialistas con esta crisis? Es muy sencillo. Una vuelta más de tuerca. Más desigualdad, más crisis, más desigualdad. Hay que robar más a los pobres. Por tanto, toda esa refundación, que por cierto, Zapatero está como el platanito, decía hoy uno, como el platanito pidiendo una oportunidad para refundar el capitalismo, a ver si lo dejan de entrar. ¿Qué es lo que van a plantear esos caballeros? Van a plantear mecanismos para que puedan robarse a los pobres más, para que haya más desigualdad, porque el sistema necesita de la desigualdad. La desigualdad es la esencia de la plusvalía. Si no hubiera desigualdad, no habría plusvalía. Si yo quiero ganar más de lo que gano, ¿qué tengo que hacer? Robar más de lo que robo. Y por tanto el pobre será más pobre a nivel de países y a nivel de sociedades. Por eso dicen, claro, más horas. Claro, los trucos son muy sencillos. Más horas de trabajo, más rendimiento por hora de trabajo, despido y sustitución de hombres por máquinas, es la vieja lógica del sistema. En el fondo, ¿qué? Robar más a los trabajadores del mundo rico y, por supuesto, robar más a los pobres y empobrecidos del tercer mundo. Mira que hay desigualdad en el mundo, pues van a aumentarla. Primera consigna. Segunda, la segunda va a ser, pues represión, más represión. Incluso Obama, que ahora aparece ahí como un mesías, Obama ya ha dicho que va a mandar más soldados a Afganistán y que por supuesto se le va a permitir al Estado de Israel que se defienda. Que se defienda. A ver quién se tiene que defender de quién. Entonces, más represión significa más peligro de guerra por el dominio de la energía, sobre todo en la zona del petróleo. Vamos a asistir a guerra si la crisis continúa. Pero vamos a asistir también a estados más policíacos, porque como va a haber mucha gente que se le echen a la cuneta, va a haber movilizaciones. Yo ahora cuando voy por Sevilla, siempre viene un secreto detrás mía, no viene a protegerme, sino a ver dónde me meto. Va a haber más represión. Las puertas del Parlamento antes estaban, siempre las conocí yo, abiertas las dos, ahora siempre nada más que está abierto una. ¿Y qué va a significar? Pues para que no se rebelen los pobres, más OTAN, van a aumentar la capacidad de, y mirad para dónde, derrota, porque ahora también se va a encargar de África, y más dominio, más monopolio de la violencia por parte de los ricos. Tercera medida, todo dinero. Es decir, hay que intervenir en todos los sitios para meterse en nuevos negocios, que aparece la energía eólica, están las multinacionales, que aparece la energía solar, están las multinacionales, el transporte, ya se está rumoreando que cuando se termine de desarrollar todos los AVEs, todos los trenes de alta velocidad, se van a privatizar. Porque la Renfe no le interesa mientras ha perdido dinero, pero que cuando gane dinero sí. Por tanto, la medida es intervenir para ganar dinero. Y por eso lo del cambio climático se acrecentará. Porque la naturaleza es un objeto de negocio, se convierte en una mercancía. Y claro, la otra consigna que ellos ya tenían estos 15 últimos años es la que se le ha caído, que era todo el poder al mercado frente al Estado. ¿Cómo visten ahora esa directiva, o esa directriz, o esa consigna? No saben cómo hacerlo. Ellos habían decidido lo siguiente: nada se decide en el ámbito de los políticos, ni los parlamentos, ni los gobiernos deciden. ¿Quién decide? Decide el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, eso deciden. Los que controlan el dinero, las multinacionales, los bancos. Por eso digo que es la gran oportunidad de cambiar esa directiva o esa consigna de los señores imperialistas. Pero claro, para eso tenemos que tener fuerza organizada a nivel sindical y político. Y no la tenemos. Tendríamos que tener y no la tenemos. Y por eso Zapatero se atreve, por ejemplo, a decir tranquilamente, a decir no, a hacer que es peor. Darle 3.000 millones de euros en los presupuestos, 3.000 millones de euros para las grandes inmobiliarias. 3.000 millones de euros, además de todo el dinero que yo he nombrado. O se atreve a facilitar el despido más que nunca, o se atreve a quitarle el impuesto a las grandes fortunas, o se atreve a bajar el IRPF, que son 5 billones de las antiguas pesetas. O sea, quitemos los impuestos a los ricos para que estén contentos, prestemos los dineros para que estén contentos, porque ellos no creen en otro sistema que no sea el capitalista. Ahora bien, ¿hay alternativa ante eso? Yo creo que sí, que hay alternativa ante eso. Lo que pasa es que somos pocos y débiles. Ahora sería la hora del sindicalismo de clase. Y ahora sería la hora de Izquierda Unida si estuviera donde tiene que estar, que yo creo que no está. Es la hora de la izquierda o de otro nombre, me da igual, aquí en el mundo, es la hora de la izquierda. Pero una izquierda que diga que es anticapitalista. Ahora lo podemos decir a gala. Y ser anticapitalista es decir que estamos por otro Estado que no sea el Estado burgués, como decía Lenin. Y que los ayuntamientos no pueden ser parte del Estado, sino que los ayuntamientos tienen que ser contestatarios frente al Estado burgués y no pueden ser cómplices para repartir miseria. Porque si no, le estamos haciendo el trabajo sucio a las directrices del mercado y de las grandes multinacionales. Ahora es la hora de que se plantee la reforma agraria en Andalucía, ahora más que nunca. Que la tierra no puede ser un negocio, sino que la tierra tiene que ser un derecho, la tierra para comer. Y que son los pueblos quienes tienen que decidir qué se hace con la tierra. Sería la intervención del Estado en el mercado de la tierra. Vía Campesina, que tiene un encuentro en África ahora mismo, decide que la soberanía alimentaria consiste, ahora más que nunca con esta crisis, de que los campesinos, los indígenas, los jornaleros, la gente que trabaja la tierra, es quien controla esa tierra. Y que la tierra salga de la PAC y salga de la Organización Mundial de Comercio, porque no es una mercancía con la que especular, o con la que hacer botín o hacer caja fuerte, sino que la tierra tiene que ser un derecho para comer, para alimentarse la gente. O ahora tendría más sentido que nunca decir que el suelo para edificar tiene que ser público e inespeculable. No hace falta más que un decreto. No hace falta invertir, invirtamos. ¿Por qué no se hacen viviendas baratas? Se pueden hacer. Pero hay que tocar al mercado. En el mercado del suelo y en el mercado de la vivienda tiene que intervenir el Estado. Y tiene el Estado que hacer vivienda. Y el Estado tiene que sacar ese suelo que no es de nadie al servicio de que un trabajador tenga una vivienda barata y digna. Es el momento. Es el momento para que realmente se diga que vamos a nacionalizar la banca. Y la nacionalizamos para poner al servicio de los trabajadores. Es la hora de plantear de que la energía, toda la energía, por ser un sector estratégico, sea pública y tampoco se pueda especular con ella. Ahora que venimos de hablar con el alcalde de Aquidencia y él nos dice, la sevillana nos va a cortar la luz, no tenemos para pagar a sevillana. Pero resulta que tú a Sevillana no le puedes poner impuestos. Y que tú, cuando montas vivienda, le tienes que montar el transformador, le tienes que poner la vivienda, se lo tienes que regalar. Es un monopolio que viene de los tiempos de Franco y ahora están hablando de que van a subir un 31% sobre el 25% que ya subió. Entonces, está claro la dirección de la crisis y está claro la respuesta. La respuesta tiene que ser por la izquierda y planteando una economía solidaria socialista en la que los medios de producción estén al servicio de los trabajadores y no como elemento de negocio, al menos los sectores estratégicos que son los que crearían empleo. Esa es, en línea general, lo que habría que hacer, pero desgraciadamente estamos débiles y además no controlamos un medio. Por ejemplo, hemos hecho una rueda de prensa hace una milla, el compañero y yo, Bustamante y yo. Y bueno, había un medio de comunicación, una televisión, que no sé cuál será de ella. Una. Ya está, ya no hay más nadie. Pero lo mismo es aquí que si la convoca en Sevilla o la convoca en cualquier sitio. Es decir, para salir de la crisis yo decía, eso es el mejor. ¿Por qué? Porque el PSOE controla desgraciadamente a los grandes sindicatos, que nos van a decir, no se muevan ustedes, responsabilidad, en lugar de decir a la calle, que es la hora, y controla a los grandes medios de comunicación a través del grupo Prisa, que es una máquina de propaganda infinita. Ayer mismo tuvieron al consejero de trabajo para hablar del paro, no llevan a la gente que puede contestar, o no llevan a todos los partidos políticos para que se expresen, ni a todas las versiones sindicales. No, tienen durante tres cuartos de hora al consejero de trabajo haciéndole preguntas para que el consejero se luzca, para que tape la realidad del paro. Por tanto, ¿qué nos va a extrañar? Crisis profunda, consecuencia. Lo de las 65 horas, un chiste. Es que ya no están haciendo cosas peor. Es que no son 65 horas, es que te echan de tu trabajo. Es que hoy están echando gente, 4.500 trabajadores en la SEA. Es que de la NISA van a echar 1.500. Es que han echado de Spaniard. Es que la mitad, más de la mitad de los trabajadores de la construcción están en la calle. Es que se destruyen 6.000 puestos de trabajo cada día. 6.000 trabajadores van a la calle. Que es no tener nada. Y todavía la crisis no la notamos. Pero cuando se nos acabe el desempleo, los 4 o 5 meses de desempleo, ¿qué es lo que hay? ¿Qué alternativa? Porque la crisis es general, pero aquí hay la crisis, va a ser peor. Porque no solamente va a ser financiera, sino que no hay economía productiva. No hemos cargado la pesca, no tenemos industria, somos el 8%. No tenemos nada, no tenemos agricultura, porque la paga ha sido desastrosa para los cultivos andaluces. ¿Qué nos queda? No tenemos ni agricultura, ni industria, ni agroindustria, ni pesca. Y los servicios están fabricando paro en este instante. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos dejan? Y ese es el gran drama. Por tanto, yo digo que frente a esta crisis, lo que había que organizarse. ¿Y qué pasa? Que nos coge, ¿cómo nos coge? A la izquierda sindical y política no nos coge organizado. Porque si hubiera una izquierda organizada en Europa, o en América, o en Andalucía, la crisis sí se resolvería de otra manera. Porque se han quedado sin discurso. ¡Se le ha muerto Dios! ¿Eh? Cuando dijeron, se ha caído el muro del Berlín. Bueno, pues el muro de Berlín, del capitalismo, se le ha caído. Pero ¿dónde está? Ellos tienen un aparato de propaganda enorme. Nosotros nada. Y ellos tenían todo preparado. ¿Pero nosotros qué tenemos? Por eso la izquierda tiene que ser revolucionaria. Y tiene que estar preparada para que eso que decía Marx y también Lenin, para cuando lleguen las condiciones objetivas, apretar para ponerlo a favor de la clase obrera. Pero ¿dónde están esas fuerzas? ¿Dónde están? Y esa es la que cada uno de nosotros tiene que intentar impulsar donde quiera que esté. En el ayuntamiento, en Izquierda Unida, en el SOM, en el SA, en Comisiones Obreras, si es que se puede, o en la UGT, donde quiera que esté. Yo creo que esos dos sindicatos ya no tienen solución. Sus cúpulas dirigentes no tienen solución. Ya optaron. Como igual que el PSOE ha optado. No tiene solución. Dentro del PSOE ya no hay solución. tendrá que ser otra cosa. Pero lo que todavía es posible de reformar, reformémoslo para hacerlo revolucionario, para hacerlo anticapitalista, para hacerlo un frente, una trinchera frente a la crisis. Si no, nos lamentaremos. Pero esperar que el gobierno, si el gobierno del PSOE tiene más cara que vergüenza, más vergüenza que cara, no sé lo que tiene más, es que ellos en el Parlamento Europeo, menos dos diputados, se abstuvieron. ¿Qué van a decir ahora? ¿Que están en contra? ¿Es que la política agraria comunitaria, acaso todos los desastres del algodón, de la remolacha, ellos no lo han votado a favor? ¿Qué nos van a decir? De la crisis, ¿cómo se van a enfrentar a la crisis? Si ellos son la crisis, si ellos son parte del sistema, ellos no se pueden enfrentar al sistema. Para salir de la crisis a favor de los trabajadores, te tienes que enfrentar al sistema y ellos no se van a enfrentar. Por tanto, no podemos esperar nada de ahí. Entonces, yo creo que es la hora de que los trabajadores reflexionemos sobre estos temas y nos organicemos para velar por nuestros intereses desde la movilización y desde la lucha ideológica, porque las fuerzas de izquierda, sindicales y políticas realmente sean revolucionarias, realmente sean antisistema, realmente piensen en la clase obrera. Yo creo que esa es la clave en este instante, porque si tuviéramos otras circunstancias no lo han puesto magníficamente. Por eso yo digo que las crisis son un embarazo, pero una esperanza. Igual cuando una mujer se queda preñada, tiene sus dificultades, pero tiene la esperanza de que nazca un niño. Yo creo que la crisis, esta crisis tan profunda, nos da una oportunidad de oro a la izquierda. Yo así lo digo donde quiera que estoy. Y esa es la oportunidad que tenemos que aprovechar. Y si no ahora, y el año que viene, que la crisis va a ser todavía más profunda, si eso no lo aprovechamos para ser fuertes sindicalmente y fuertes políticamente y reclamar la tierra, pero reclamar la banca y reclamar la industria y actuar en la dirección de señalar a los culpables, estaremos perdiendo el tiempo miserablemente. Nada más, muchas gracias. Y ahora me gustaría que nos preguntarais si entráramos en debate, que es más importante. Porque habrá cosas que no estoy de acuerdo con lo que yo he dicho, o con lo que ha dicho Eligio. Así que preguntad lo que queráis. Fruto debate, muy interesante. No sé qué, estáis callados, te preguntad. Bueno, una cuestión que yo quería comentar, Juan Manuel, que está también en el Consejo Andaluz. Yo creo que sería conveniente, con el tema de las 65 horas, ahora va a haber un debate en el Parlamento Europeo. Es conveniente que estuviera movilización en el tema de la crisis, pero en concreto con esto de las 35 horas, yo creo que sería realmente que Izquierda Unida y los sindicatos hicieran una convocatoria, pero no ya cada uno por su cuenta, sino una convocatoria centrada en toda España, como mínimo, ¿no? Si no puede ser en toda Europa, hacer un día, hacer unas convocatorias en todas las capitales de provincia, o en todo lo que se pueda, a manifestaciones o a algún tipo de acto que... que hay una presión, porque estamos en el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Elche. Nosotros presentamos una moción que se aprobó por unanimidad, con alguna enmienda y tal, hasta los del PP votaron a favor. Pero es importante que se presione, porque los europarlamentarios van a tener que votar en diciembre, y hace falta que quede reflejado ante la opinión pública que vota cada uno allí. Que no quede sin pena ni gloria, sino que todo el mundo sepa lo que hace todo el mundo después a la hora de emitir su voto. Yo creo que sí. Yo pido que hubiera una convocatoria, pero no por las asambleas locales que cada uno vaya a su boda, sino que haya una convocatoria general. Vamos. Lo que yo pregunto es, en estas circunstancias, ¿por qué coño los sindicatos no convocan una huelga general? O un acto de protesta entre lo que está viniendo. Es que es muy gordo, que están echando la gente como plato. Lo están tirando a la calle. Que no es que las 65 horas, es que te quedas sin horas, que te quedas sin trabajo. Eso es lo grave, lo más grave todavía. Las 65 horas es una cosa que estaban ahí, porque el neoliberalismo no se harta de que tú trabajes, porque cuanto más horas de, menos seguridad social y más barata es la hora. Claro, es un negocio, eso es la lucha del capital siempre. Pero el problema es las 65 horas que están ahí, pero bueno, el problema es que te echan y que además a los inmigrantes están en la calle, que los están poniendo a trabajar a la mitad de precio, que a los trabajadores este año los convenios en el campo, por ejemplo, han sido una cosa ridícula, subió un euro. Eso no se puede firmar, hombre. Entonces el problema es lo que se nos viene encima, que es que nadie tiene nada seguro. ¿Eh? Ni siquiera el dinero que tiene en el banco está seguro. Por eso he dicho, vamos a darnos dinero para que tengáis la seguridad de que no se quiebre un banco. Es que están las cosas así, ¿eh? Que hay cajas de ahorro que están en las últimas. Y que menos el Banco Santander, que es el que está ahora más mejor desde el punto de vista económico, hay muchos bancos que están a punto de quiebra, ¿eh? Que son palabras mayores. Y que, por tanto, es que hay que defender los derechos que tenemos y ganar derechos. Por supuesto que eso va, tiene que ir también para adelante. Pero claro, aquí lo que habría es que hacer una movilización en serio frente a esta crisis que ya la están pagando, las víctimas de la crisis. Entonces, lo lógico es que los sindicatos ya se hubieran movido, pero los sindicatos no hay nada más que reunirse con el gobierno y hablar de pacto social. ¿Pero pacto de qué? ¿Cómo pacto yo con mi verdugo? ¿Pacto de qué? Porque el trabajador, ¿qué culpa? ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos más hora al trabajador? Si los trabajadores no han sido culpables de esta crisis, no es una crisis de producción, depende de que se produzca caro. No es el problema. Ha sido una crisis financiera la que ha generado la crisis general. Por tanto, son ellos únicamente los culpables. Entonces, lo que hace falta es que reaccionemos frente a la crisis en todo lo que eso va a significar. Recorte de derechos por un tubo. Por supuesto que te van a obligar a trabajar, ponga la directiva o no la ponga, porque la gente no se va a rebelar porque sabe que se va a la calle. Porque tiene muchos trabajadores donde agarrar. O sea, si tú no quieres trabajar conmigo con las condiciones que yo te digo, pues echo mano del que está parado. Claro, cuanto más paro, cuanto más parado haya, más débil está el que está trabajando. Entonces son muchas cosas las que se vienen encima. ¿Eh? ¿Y qué va a pasar en nuestros pueblos? Están los jornaleros del campo y los albañiles que se han venido. ¿Qué pasa cuando se le acaba el desempleo a esos trabajadores, a esos albañiles? ¿De en qué trabaja? Si el campo también está echando gente a la calle con la mecanización y con los productos que ya cada vez valen menos. Es que una cosa muy fuerte. Yo creo que aquí tendrían que reaccionar los sindicatos. Pero yo no tengo ninguna confianza en que las direcciones de los sindicatos reaccionan, porque no reaccionen porque son el sistema, es un duro lo que estoy diciendo, pero es que es así, desgraciadamente, y no podemos ocultar la realidad. Entonces, los que todavía estamos libres y no estamos agarrados, tendremos que organizarnos frente a eso. Y yo ni siquiera estoy, en mi vida estoy planteándolo. Lo que haya que hacer, pero no solamente con las 65 horas, que es una cosa que han dicho ahí, sino para lo que ya tenemos encima. Lo que tenemos encima, que es más gordo, que es que la gente se va a la mierda. Que es que no hay nadie seguro en ningún sitio. Que es que va a haber recortes por todas partes. Que es que los ayuntamientos están en ruina y hay menos dinero este año. Y si los ayuntamientos no tienen dinero, ¿cómo prestan servicio a sus ciudadanos? Y si las pequeñas empresas de albañiles que había y ya se han caído las grandes constructoras, todas esas empresas de albañiles, ¿dónde van ahora? ¿A dónde van? ¿Qué hacen? Y si en el campo no hay trabajo, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos con esa gente joven? Y es que la famosa ley que iba a ser una maravilla, de que no iban que iban a dar a las personas, que no sé cuánto, la independencia, es que no hay dinero para la independencia. Es que no se está cumpliendo porque no hay dinero para eso. Si hay dinero, porque se ha gastado para los grandes bancos. Es que el problema es que no se le puede dar dinero público, dinero del pueblo, a los bancos, me cago en la mar, que nos han robado y que han producido esta crisis. Es que si la gente fuera consciente, habría que meterle fuego al PSOE, hombre. Habría que meterle fuego, como al caballo de Troya, porque si no después nos apuñalan. Es que ese es el tema de fondo que hay. Un tema gravísimo. Una crisis de caballo sin que nadie se enfrente a lo que nos viene a los débiles. Y la cosa es organizarnos. Todo vale, lo que tú dices también vale, todo vale, pero tenemos que responder. En la reunión que hemos tenido hoy de alcalde, cargo público, en Izquierda Unida se ha dicho en las de movilizaciones, pero se ha dicho, hay que pedir para los ayuntamientos para que presten servicio, porque yo le preguntaba al alcalde cuando hablamos hace un rato, ¿Cuántos trabajadores tiene el ayuntamiento? 400 trabajadores. ¿Eh? 451. 451, más por mí. Entonces, la empresa que más gente tiene que colocar los pueblos son los ayuntamientos, ¿sí? Y hay gente que ya no puede pagar. Los ayuntamientos no pueden pagar a los trabajadores. Entonces, si hasta los ayuntamientos no tienen para pagar a los trabajadores, ¿quién paga? ¿Y de qué se vive? Entonces, yo creo que ante eso que viene es lo que tenemos que reaccionar y organizarnos. En todos los campos. Con mociones, con escritos y con movilizaciones. Nos hemos quedado que vamos a hacer variaciones. A ver si es verdad, que somos capaces y vamos mucha gente. En el día 21 vamos a una concentración delante de la Casa Rosa, de Chávez. Todo el mundo allí. Todo el mundo allí. Y lo que hemos dicho, una de las cosas que hemos dicho es 4 meses de trabajo para todos los pueblos de Andalucía. Público, pueblo y ciudades. Porque hay un paro que no va a absorber nadie. O aparece el dinero público para solventar el problema de esos parados. ¿O tú qué haces? Lo reciben los ayuntamientos y dicen, oye, que no tengo para pagar la luz, oye, que no tengo para pagar el sello, oye, que no tengo... ¿Y tú qué haces si tú tampoco tienes? Tiene que ser que haya dinero, que aquí se vuelque dinero. Es decir, ¿por qué no le pedimos al gobierno? Y hay que pegarle hostia al gobierno por todos los sitios. ¿Por qué no obligamos al gobierno que suelte los mismos dinero que le han soltado los capitalistas, hombre? Eso es lo que hay que pedir, de mil maneras. Y si los sindicatos estuvieran a la altura de las circunstancias, tendrían que descentrarse, no, tendrían que enfrentarse al gobierno. Y si queremos el mismo dinero para los parados. Y si no, vamos a la movilización. Pero no lo van a hacer por los demás. Entonces hay que pedírselo a los sindicatos, desde abajo. Hay que pedírselo. Y a los partidos políticos. Al único partido político que hay Izquierda Unida, para Izquierda Unida hay que pedírselo también. Porque es lo que le vamos a pedir. Si el PSOE es parte de la crisis. Entonces, yo creo que hay que aprovechar estas circunstancias para que nos despertemos. Y esta crisis nos tiene que despertar a una visión diferente de la que hemos tenido hasta ahora. Y nuestro discurso ahora tiene que ser nítido y claro. Y nuestra práctica, ahora, es el momento. Entonces, todo eso que tú dices vale, pero todo lo que nos inventemos también. Que lo que viene es mucho más grave que la directiva europea. Es mucho más grave. Infinitamente más grave. Entonces, yo creo que eso, atención y lucha. Atención a lo que viene y lucha y organización y respuesta de todos los tipos, claro. Vale, tú has apelado a pena. A los trabajadores siempre, aquí más o menos todos tenemos claro que somos grandes, ¿no? Pero luego también a las pequeñas clases medias que se van a pegar batacazo, a esta gente hay que incidirle también, que van en el mismo alto que los que estamos aquí. Yo creo que ese discurso no lo hace nadie, pero ahora mismo hay una capa ahí que está entre lo que es la clase media de siempre, los sindicatos verticales están ahí también, ¿sabes? Entre las pequeñas clases medias, y cuando se vayan todos al carajo, entonces el río está ahí en el mismo arco. Yo creo que todavía no, porque lo que tú has dicho, todavía los subsidios duran, los desempleos, y todavía la cosa se va a mantener, pero de aquí a un año vista, entonces ya sí que se dio todo el carajo. Entonces esa gente, que está acostumbrada a tener 3 coches en su casa, tener hotel en todas las habitaciones, cuando no puedan permitirse eso, entonces se van a dar cuenta de que iban en el mismo arco que los demás. Y esa gente que empieza ya a levantar las conciencias y a decirle, tío, que ustedes son los próximos, que el siguiente eslabón soy vosotros. También hay que tener en cuenta que la parte del electorado de Izquierda Unida proviene de esa clase, que hoy en día el PSOE, con eso de que vende que es de izquierda, tiene a la mayoría de la clase trabajadora contra, y todos lo sabemos, todos los que estamos aquí, que más o menos somos todos votantes de Izquierda Unida cuando no afiliamos. Y esa conciencia hay que levantarla. Y lo has dicho, nosotros no tenemos medios de difusión. El PSOE, cualquier tontería que diga el Chávez, salen todos los medios, ¿no? ¿No? Tú tienes que encadenarte para salir. Porque cuando te encadenes y salga, decís, Guillo, vosotros sois los siguientes. Y yo qué sé, a todos los otros paros dirigentes que tienen más posibilidades de salir, decirlo, señores, el discurso tiene que ir también por esta vía, ¿eh? Porque nosotros somos unos peleones. Mirad, hace unos años, cuando la guerra de Irak, Zapatero estaba en contra, que estaba en la oposición, Yo nunca había visto tanta gente en rota, coño. Con el eso, en Morón discutí con un socialista. Y era por la tricola, digo, bueno, pero ustedes qué hacéis este año y los años anteriores no estabais. Lo mismo, ¿no? Cuando les afectó a ellos, porque sus dirigentes dijeron que estaban mal, se movilizaron. Voy a hacer lo mismo. Intentar movilizar esas clases, a ver, que están un poquito por encima del asalariado que cobra 700 euros al mes. El que cobra 1.500, 1.800, que se considera clase media, y decir que el siguiente es el. Ese discurso hay que empezar por moverlo ya. Antes, porque si no, cuando esto, nos vamos a pegar el batacazo y nos vamos a convertir, yo no sé, tío, pues en lo que hace 50 años, ¿no? Vamos a tener que quitarle la gorra cuando pase el señorito, que es el que te va a trabajo. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese discurso. Hay que llegar a las clases medias porque ellos también van a notarlo, porque hay un montón de pequeños empresarios que van a la mierda. No, están yendo. Claro, están yendo. Ah, porque aquí, de la antecuela, que era un tío que tenía una necesidad de albañiles, tenía un 15 o 20 albañiles. Bueno, salió de quiebra, se puso hasta en huelga de hambre. El hombre, un día o dos, no sé qué. Bueno, y me está contando él, el problema es que, claro, el otro de quiebra, ¿tú sabes cómo hacen esto? Lo saben todas, las grandes. Dan de quiebra, se quedan sin patrimonio porque tienen otra empresa al lado que la tienen creada, la descapitalizan, y dicen que el que venga, los acreedores que vengan, no hay nada. Se quita el tío de en medio. Y ahora el otro se queda con la trampa, con los trabajadores diciendo que no me has pagado, hijo de la gran puta, y con el tío en la ruina. O sea que muchas clases medias, gente que ha tenido un nivel medio de vida, va a la mierda, ¿eh? Eso es clarísimo. Y claro, pues tenemos que ir a esa conciencia, claro. A nosotros nos dan que podemos hablar aquí a 25 personas o a 30. No nos ofrecen la televisión para poder decirlo, claro, ni nos llevan a los debates importantes. Y en el Parlamento, yo he tenido debates a muerte, yo le digo de todo a esa gente. Pero claro, no lo sacan. No lo saca. Y digo, ¿por qué no televisáis la segunda? Porque si yo defiendo una cosa, yo defiendo el hospital en Enesia, y yo voy a presentar una cosa para que quite la deuda para el hospital, que salga, por lo menos la gente de Enesia lo verá. No quieren que lo vea. Porque entonces se ve cada uno lo que defiende. Entonces sacan nada más el resumen que yo le sale de allí, y sacan lo que dice el consejero o la consejera. Claro, entonces parece que los demás no estamos haciendo nada. Yo he tenido debate de horas diciéndole de todo. Bueno, porque ahora no sale. Entonces es muy difícil, porque ellos tienen todo el control, como que esto es un régimen. Control de los medios, el control de los trabajos, el control de la información, el control de todo. Pero yo creo que no nos tenemos que arrugar, que es el momento, ¿eh? Yo creo que es el momento, y si nosotros sindical y políticamente lo sabemos aprovechar, podemos crecer. Tenemos condiciones objetivas para crecer y hay que aprovecharlas. Bueno, no podemos ser tan pusilánimes y siempre lo políticamente correcto, hombre, ya tanto miedo. Si nosotros somos alternativa al sistema, y si mientras no somos alternativa, pues somos oposición clara y dura, porque la gente nos va a entender mucho mejor. Porque no podemos jugar al pasteleo político, porque ahí arriba no hay nada. Si ellos son PP y PSOE, son sistema. Dice, la Tercera República. ¿Pero ustedes creen que hay un partido más, hay algún partido en España más monárquico que el PSOE? Mientras que haya PSOE, va a haber república. No sé si el rey está encantado. Y lo estoy diciendo en una entrevista a la reina, que le gustaba más Felipe González que Aznar. Claro, si es que lo defiende mejor. Claro. Entonces, y en el otro tema igual, una medida antipopular, antiobrera del PSOE, cuela mejor en la clase obrera, y por eso hay muchos trabajadores, desgraciadamente, que votan PSOE, que si lo hace el PP. Si el PP en esta crisis estuviera en el gobierno, había huelga general. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, tenemos que nosotros descubrir de una vez, el igual que el mito del Estado se ha caído, el mito que el PSOE es de izquierda, hombre. El PSOE es un enemigo político de primera calidad y es el mejor manejero del sistema. El que mejor va a hacer que los trabajadores traguemos con la crisis. ¿Pero cómo puede salir Zapatero a decir lo que está diciendo y hacer lo que está haciendo y que la gente no le chille por las calles, hombre? Fíjate si nos tienen alienados. Fijaros bien si nos tienen de alguna manera adormecidos. Y esa es nuestra labor. Aunque sea boca a boca y con los medios pequeños que tengamos, donde quiera que estemos. Pero que tenemos que despertar, o despertamos o nos arrollan, vamos. Bueno, pues decir que yo estoy a vuestra disposición, de los compañeros de Izquierda Unida que estoy aquí, del que no sea de Izquierda Unida, de ESIA y de todo el que se mueva, ¿vale? Que conté, yo siempre estoy muy liado. Ahora últimamente llevo unos días nada más que el encierro y lío, y pero es que hay que luchar. Alguien te queda la cara, no te la vamos a dar, ¿vale? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos por venir a Alberto. Muchas gracias a Don Manuel. Muchas gracias a Miguel. Por favor, gracias.